despertar temprano fue tu vida para regalar pura energía. Siempre contra el viento frío que te vio nacer, nunca una queja escuché. Una casa lejos de tu vida, te tuviste que ir, no había salida. Todo para mantener y poder ver en pie a tu familia crecer. Barrio eras feliz, fiel a tu gente, tu vida la hiciste así.